Les quiero agradecer este apoyo que está brindando a mi hermano Evo Morales. Nosotros desde aquí nos encontramos tristes por lo que viene pasando en mi Bolivia. La derecha ha llamado un golpe de Estado, donde está deprimiendo a mi gente, a la gente humilde que tenemos allá. Nosotros desde aquí les hacemos llegar nuestro apoyo a nuestro hermano Evo Morales. Y no vamos a dejar que salgan las conquistas que conquistó nuestro hermano. Vamos a estar siempre de pie y no de rodillas, hermano Evo Morales. Desde aquí despertamos todo nuestro apoyo. Y repudiamos el golpe de Estado. Y ahora apostamos a las nuevas elecciones para estar con el triunfo y otra vez estar en el gobierno, pero esta vez con fuerza, compañeros. Nosotros desde San Juan, desde la Argentina, vamos a ir a Bolivia a organizar los sindicatos, las comunidades, para que el proceso de cambio siga adelante, compañeros. Así se habla, hermano, así se habla.